Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid y que llega a ustedes a través de Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Raras Músicas, el programa y la asociación, todos juntos, estamos por la música creativa, experimental, de vanguardia, de todos los tiempos y de todos los estilos posibles, y hecho por quien sea, cuando sea. Como por ejemplo el trabajo de Marianne Amacher. Amacher, probablemente le digan en su Estados Unidos natal. Bueno, ella era de Pensilvania, lamentablemente ya no está entre nosotros, nació en 1938, pero se fue en 2009, pero dejó un trabajo muy interesante. Ella en realidad es tanto compositora como artista, así de poner instalaciones y hacer performances. Digamos que está más en el lado multimedia del arte. En el comienzo, como tantos otros, estudios académicos serios, incluyendo con Karlheinz Stockhausen. Más adelante, obviamente con su talento, logró cosas como colaboraciones con John Cage o hacer scores para ballet para la compañía de Merce Cunningham. O sea que realmente Marianne ya desde una época temprana, una edad temprana, logró estos contactos y entrar en este mundo. Pero lo suyo aparentemente fue más el tema de, como dijimos, instalaciones y también una vena fuerte electrónica, habría que decir. En el apartado instalaciones, interesante mencionar, en 1967, hace mucho, 50 años, su CityLinks 1-22. CityLinks era una obra que consistía en 5 micrófonos puestos en distintos puntos de la ciudad y un lugar donde la gente entonces estaba escuchando y escuchaba una mezcla de los sonidos de la ciudad tomados por esos 5 micrófonos. La onda de Marianne, altamente experimental, también la llevó entonces a hacer en 1980 lo que vamos a escuchar ahora. La grabación de la música de 79 fue publicada en el 80. Vamos a escuchar Music for Sound Joined Rooms, ¿no? Música para habitaciones unidas por el sonido, ¿sí? Eso sería el título de la gran obra, que consistió en nuevamente una presentación multimedia con proyecciones, con exposición de objetos, sí, reales, verdaderos objetos, en varias habitaciones de la casa del director Dennis Russell Davis, hace muchos años de esto, y todo esto con el aditamento, o más que aditamento, en realidad la masa sonora, una materia sonora que unía las habitaciones, y nada, vamos a escuchar entonces un poco de esto. Esto es un trozo, obviamente, de una obra de mucho mayor duración. Vamos a escuchar Living Sound Patent Pending, ¿no? Sonido viviente, pendiente de registro. Entonces este es un trozo de esta Music for Sound Joint Rooms, grabación 1979. Vamos a escuchar un extracto de 7 minutos remasterizado en 2 canales. Con ustedes entonces la electrónica y el ambiente del Living Sound Patent Pending de Marianne Amacher. Esto es electrónica americana en los 70s en Raras Músicas. Escuchamos un extracto de la instalación performance multicanal Living Sound Patent Pending, ese es el nombre del track en particular, y la instalación era Music for Sound Joint Rooms. Esto es obra de Marianne Amacher o Amacher en 1979, electrónica envolvente, ambiental y nada, y la visión, y hay que decir la visión, sí, porque había gran componente visual, aunque en este medio no se pueda apreciar. La visión entonces de Marianne Amacher, compositora, performer, instaladora americana de los 70s, bueno, y más allá, sí, como dijimos, falleció en 2009 y seguía actuando, por supuesto, hasta el final de sus días. Estamos escuchando músicas raras, en Raras Músicas, músicas exploratorias, músicas de vanguardia, y entre ellos cabe mencionar, vanguardistas, sin ninguna duda, a Alfred Schnittke. Para algunos obviamente podrá no ser así, porque Schnittke hace un uso inteligente, misterioso, a veces no sabe, no casi no se nota cómo salen las cosas, pero tenemos todo frente a nosotros en todo momento, el pasado y el presente, técnicas muy modernas y técnicas antiquísimas en la búsqueda de soluciones musicales y de una música, que es lo más importante de todo, que realmente vibre de alguna manera en el interior del oyente. Schnittke, que sin duda era un maestro en esto, el músico, habría que decir, soviético-alemán, sí, padre alemán, pero ruso, y luego vivió en la Unión Soviética, pero comenzó su andadura musical en Viena, primero los estudios y luego la creación. Los comienzos de Schnittke, claro, hay que, como nació en 1934, entonces uno tiene que ubicarse para cuando él tenía 25 o 30 años. Es una época donde dentro de la música académica, así más de corte contemporáneo, lo que dominaba más, entre otras cosas, era la aproximación serial a la composición. Entonces Schnittke también participó de eso y sin ninguna duda, nada, era inevitable dada su edad, y uno es de su época, hay que decir. No, la verdad es esa. Pero a partir de 1967 las cosas cambian y entonces Schnittke empieza un viaje distinto, un viaje que algunos lo llaman, creo que él mismo, incluso poliestilismo, otros podrían decir eclecticismo, ¿sí? Con esta mezcla nunca dispar, siempre muy equilibrada, de elementos diversos de la música. Hay resonancias de hecho hay cuotas, ¿no? Quotes, como se dice en inglés, hay partes de la música que están referidas a otras obras famosas, de compositores famosos, y Schnittke hace un poco esto de mezclar todo, sería casi un postmoderno en cierto sentido, aunque la música suena perfectamente tonal, pero la verdad verdadera es que es de mucha acción. Vamos a escuchar un movimiento del concierto para cello y orquesta número 2 de Alfred Schnittke, una composición del año 1990. Lo que tenemos aquí es como solista al cello nada más y nada menos que a Mstislav Rostropovich, y lo acompaña la London Symphony Orchestra dirigida por Seiji Ozawa. Esto es un Sony Classical, esto muestra la estatura de Schnittke, ¿no? Realmente una producción internacional de verdad. De este concierto para cello y orquesta vamos a escuchar el segundo movimiento, que es el Allegro, ¿sí? Así que con ustedes Alfred Schnittke, el German Soviet compositor poliestilístico, ¿sí? Vamos a decir, como a él le gustaba, Schnittke y su música orquestal, con Mstislav Rostropovich al cello en Raras Músicas. Thank you. Alfred Schnittke y su particular reevaluación de el material sonoro orquestal occidental a lo largo de siglos y a lo largo y a través de estilos diversos, todo junto en esta unidad de sentido musical que es Alfred Schnittke. Escuchamos a la London Symphony Orchestra dirigida por Seiji Ozawa. Este fue el concierto para cello número 2 de Alfred Schnittke con Mstislav Rostropovich al cello como solista estelar. Estamos escuchando músicas de vanguardia o no tan de vanguardia, pero músicas exploratorias. Si explora, es de vanguardia entonces. Esto es Raras Músicas, el programa Raras Músicas auspiciado por la Asociación Raras Músicas, que se emite solo por Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Continuamos escuchando música de creadores, en el caso de Schnittke y también de Marianne, que escuchamos al comienzo del programa. Estamos hablando de compositores, sí, sin ninguna duda, compositores de la música. Lawrence D. Butch Morris también componía, se puede decir de alguna manera, sus conducciones, que son direcciones de improvisadores libres, ¿sí?, de grupos, y a veces grupos grandes realmente de libre improvisadores, de alguna manera son conducciones, composiciones. De hecho, Butch, a lo largo de su carrera, especialmente como conductor, hizo talleres, dio talleres de composición a partir de la conducción, ¿no? De la conducción improvisada también, por cierto, de improvisadores libres. Butch Morris, nada, pasó por este mundo, fue fugaz su paso. Bueno, no, vivió lo suyo, pero se fue un poco antes de tiempo. Nació en 1947, murió en 2013. Originalmente cornetista, ¿sí? Cornet, que no trumpet, cornet, ¿sí? Corneta era el instrumento de Butch y... Como cornetista tocó un montón de jazz, especialmente con David Murray, el tenor de California, que en el área del jazz más, bueno, una mezcla rara de neoclásico, pero también con una buena parte experimental, es una de las luminarias desde los 80s hasta el día de hoy. Butch Morris colaboró con él, primero como cornetista en sus grupos, su octeto especialmente, un grupo interesante de David Murray, para luego pasar a dirigir la Big Band. Estamos hablando de un contexto de jazz, ¿sí? Pero Butch Morris aplicaba en este contexto de jazz las técnicas que luego aplicaría a sus propias conducciones. Se trata de una serie de señales que pueden ser utilizadas espontáneamente en directo, directamente, si cabe la redundancia, para crear entonces on the spot, ahí mismo, ¿no? En el escenario y frente al público, nuevas formas, nuevos arreglos, ¿sí? O dar solos y demás. Aquí el punto es la estrategia y luego viene el tema del material. Si estamos en una big band de jazz, entonces el Butch Morris, nada, hacía su dirección y entonces hacía arreglos para big band de jazz. Pero si el material es, digamos, de tipo más abstracto, entonces tenemos otro tipo de resultados. Justamente en la abstracción es donde escuchamos mucho de improvisación libre, o viceversa, habría que decirlo, y Butch Morris trabajó a lo largo de su vida, a lo largo de muchos años de su vida, muchísimo en este concepto. Vamos a escuchar entonces la conducción número 136, ese es el número que le ponían un nombre y número, ¿no? Nombre es el número de la conducción. Conducción número 136 de Butch Morris, nada más y nada menos que con el elenco español, sí, la orquesta Foco, la orquesta de la Asociación Música Libre, grabada en uno de los festivales Urta Cordel aquí en Madrid, en la Casa Encendida. Esto fue el 31 de enero de 2004. Butch Morris aquí en Madrid dirigiendo esta fantástica orquesta que en esta ocasión, bueno, son muchísimos, pero hay que mencionar algunos que se lo merecen. Saxos, Chefa Alonso, Javier Pallariño, Ricardo Tejero, Marcos Monge y Ildefonso Rodríguez. Flautas, entre ellas Alessandra Rombolá. Ute Volker, el crédito alemán, al acordeón. Merran, la ginestra, al piano. Antonio Bravo, a la guitarra eléctrica. Hay más guitarras. Baldo Martínez, en el contrabajo. Javier Carmona y Nilo Gallego, a las percusiones. Cova Villegas, a la voz. Y el poeta, que va a aparecer por ahí, el poeta Víctor Díez, con sus propios poemas. Butch Morris dirigiendo la orquesta Foco en 2004. Improvisación libre dirigida en su conducción número 136, aquí en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Lawrence D. Butch Morris al comando de la Orquesta Foco aquí en Madrid, en la Casa Encendida, el 31 de enero de 2004. Esto fue un extracto, el primer trozo, los primeros 10 minutos más o menos, de su conducción número 136 con la Orquesta Foco, llena de estrellas de la música improvisada y también de otras músicas aquí en España. Esto es Raras Músicas, acabamos de escuchar improvisación dirigida por uno de los grandes, Raras Músicas, exclusivamente en Ágora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina. Vamos al tema final de nuestra emisión, sé que todavía falta un rato para culminar, pero es que dura mucho, solo por eso. Vamos a escuchar un track de en directo, sí, esto va a ser un directo, a cargo de Cuatro, que ya escuchamos en alguna instancia de este programa, en otra emisión, pero en estudio. Vamos a escuchar un proyecto especial a cargo de los siguientes: Derek Bailey y Pat Metheny a las guitarras, Greg Bendian y Paul Huertico a las baterías y percusiones. Probablemente esto sea una rareza y un shock incluso para muchos, ¿no? Pensando en alguna producción Metheny que es más así, en tonos pastel, por decirlo de alguna manera, muy por el contrario de Derek Bailey. Pero hay que reconocer que Pat Metheny, antes que nada, es un gran músico, y luego que también tiene su corazón puesto en otros lugares, en la música de Ornette Coleman, con quien no solo, de quien no solo interpretó música, sino con quien colaboró en persona. Estamos hablando de un disco de 1985 en el terreno más del free jazz, pero Metheny tiene además intereses que van más allá del free jazz y que están directamente en el terreno de la música más experimental, abstracta y en algunos casos violenta. ¿Por qué no? Hay que decirlo, sí, a veces pasa eso en la música, pero si es por el arte y para el arte y dentro del arte, está bien. El proyecto, estos cuatro se reunieron durante 3 o 4 días y entonces el proyecto consistió en grabación en estudio y grabación en directo, ¿sí? Eso es todo, así, 3 días en el estudio, 1 en directo, o no, 2 en directo y 3 en el estudio. Bueno, no importa. El tema es que a lo largo de 4 días consecutivos estuvieron juntos todos estos creando esta música. Vamos a escuchar entonces un track que puede ser del 13 o del 14 de diciembre de 1996. El lugar, el famoso Knitting Factory, el club de la música extraña en la ciudad de Nueva York. Y lo que vamos a escuchar es Poisoned Arrows, flechas envenenadas. Un título un poco duro, pero nada, así es como se llama. Derek Bailey a la guitarra eléctrica, Pat Metheny también a la guitarra eléctrica, pero un poco más rara. Derek Bailey y Pat Metheny. Derek Bailey con el percusionista Paul Huertico están más a la derecha, si escucháis en estéreo, y Metheny con el percusionista Bendian están más a la izquierda. Nada, los dos guitarristas, como dijimos, Bailey y Metheny, con los percusionistas Greg Bendian, que viene del jazz también y de la música hipercreativa, batería y vibráfono y otras percusiones, y Paul Huertico, el batería de elección de Pat Metheny para todas sus empresas, las más suaves y las más duras como esta, percusiones diversas y aún también efectos electrónicos. Escuchamos completo el Poisoned Arrows, las flechas envenenadas, de Derek Bailey, Pat Metheny, Greg Bendian y Paul Huertico en directo aquí en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Pat Metheny y Derek Bailey a las guitarras eléctricas, Greg Bendian y Paul Huertico a las percusiones, en directo en la Knitting Factory en diciembre de 1996. Improvisación dirigida, perdón, no dirigida, no, súper libre esta improvisación. Improvisación súper libre y súper salvaje de la mano de cuatro maestros. Dejamos así nuestra emisión de Raras Músicas y os esperamos en la próxima. Chao. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaros. Chao.